mucha información. Lo que dejó el programa anterior, el acústico especial de Mama Birra. A prepararse, tengo muchas cosas, Tengo un algo inédito de Metallica. Es terrible. Prepararse a mensajear, porque hay entradas gratis. Hay dos pares de entradas para ir a ver a Mama Birra hoy en San Telmo. Así que estar atento. Habíamos arrancado con Metallica. So fucking what? Y ahora los monstruosos de Rolling Stone. Abrocharse los cinturones. Esto no para. La presión en su nuevo horario. De 15 a 17. Continuamos. Dentro de poquito vamos a tener a esta banda alemana llamada Rammstein. Estar desembarcando en el estadio Racing Club. Y te voy a adelantar algo. Presión. Vamos a escuchar a Rammstein. You Hast. We'll be right back. Charlate con La Presión. Love me two times, baby. Yeah. Love me twice today. Love me two times. Woo. I'm gone away. Arriba. Love me two times. Yours. One for tomorrow, one just for today. Love me two times. Love me two times. I'm gone away. Buenas tardes. Love me one time. Tengo que presentar, estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse por FM Fénix 103.9. De este lado en la conducción y operación técnica, Diego Dieguito. Dieguillo. Y mi compañera de ruta, compañera de sangre, hoy en su gran debut en los grandes escenarios, la Rochi. Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Llegó el día. La verdad, bueno, me presento como me estaba presentando de Guillo. Mi nombre es Ivana, conocida como La Rochi. Y hoy vamos a estar en el debut de Mamá Birra, ¿eh? Vamos a estar en el debut. Bueno, vamos a disfrutar ahora, vamos a disfrutar lo que es La Presión. Tenemos mucha información, tenemos mucho para contarte, tenemos para regalarte también. Dos pares de entradas ahí, ¿eh? Dos, ¿eh? Encima, mirá, el que quiere ir dijo, porque la verdad está lleno, se acabaron las entradas ya. No hay más entradas. No hay más entradas. Vas a compartir el escenario con grandes de la música, ¿eh? Es verdad. No te quiero poner nerviosa. No, bueno, no quería hablar mucho de ese tema, pero bueno, ya vamos, está. A medida que vaya pasando el programa, vamos a ir hablando un poco. Vamos a ir dando información, vamos a estar diciendo los contactos, vamos a estar haciendo como el programa, como siempre, pero cada vez lo que es y La Presión es más especial cada vez, vamos, ¿eh? Todavía, ¿eh? Vamos creciendo de a poquito, ¿eh? Cada vez más boca en boca. Es verdad, cada vez más especial, cada vez estamos más arriba, digamos, ¿no? Le voy a pasar los contactos de La Presión. Nuestro espacio, nuestro correo electrónico es LA. No, esa es la web. Nuestro correo electrónico, La Presión, con dos S's, @live.com.ar. También podés mandar tu mensajito al 11 33 98 60 28. Dale, tienes tiempo de anotarlo. 11 33 98 60 28. ¿Otro contacto? Acordate que podés mandar mensajitos solicitando tu entrada, ¿eh? Ya pedila. O podés visitar nuestro blog. Se puede escuchar este programa, el anterior que tuvo Mama Birra, el acústico especial, en la-mediopresión.blogspot.com. O podés googlearlo ahora, ¿eh? La Presión Rock y chau. En el Facebook también, ¿eh? La Presión, buscá La Presión y vas a pedir tu solicitud y te vamos a estar aceptando, ¿eh? Vamos a continuar. Dejamos este rock psicodélico de los años 60 con The Doors y nos vamos al Argento. Te voy a contar algo luego de que pase este tema de esta banda. La Presión Rock, prohibido pasar sin detenerse. Alma fuerte y combi de rutero. Las rutas llamarme, son son voces graves que me invitan a rodar. Dicen extrañar mi errante andar. Pedal a fondo, tierra dentro. Sueños invaden mi descanso. Atravesar los amplios llanos por llegar a ningún lugar, como hace el viento, quieren volverme a ver. Es por eso que están llamándome. Amarillo. Voy a hablar, aunque con Papo y amigos, la Mississippi. Sé que esta vez iba a hablar algo de Ricardo Iori. Este mes en la revista de Rolling Stone, la revista, la tapa de la revista. Está nada más ni nada menos con Ricardo Iori, una entrevista exclusiva luego de 10 años. Una entrevista imperdible del mítico y gran caudillo del heavy argentino en AU y con una autodefinición de Ricardo que dice: soy un pobre infeliz. Yo lo leí, la verdad que es imperdible, la verdad que da gusto leerlo. Y bueno, te enterás algunos pormenores, ¿no?, de la historia del heavy argentino. E incluso, si entras al sitio web de la revista, rollingstone.com.ar, puedes ver 6 o 7 minutos de la entrevista, yo creo, histórica. De la Mississippi, según el sitio oficial, lamississippi.com.ar, el mes de agosto, a una década de su registro en vivo,

A comprar, te los dejo que los use tu papá. Si para cuidar los zapatos hay que andar de rodillas, será prefiero andar en patas porque quiero. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Are you scared? Devil without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of strolls, 30 pack of hoes. No Rogaine in the propane. Yeah! Chosen one, I'm the living proof with the gift and gab from the city. American badass. Stab and stab and not critic. Kid Rock. And I did not. Y de fondo, Sad But True Metallica. Going platinum, selling rhymes. I went platinum seven times. It's still the ill that wanna see us ride. I guess because the only God knows why. Habíamos escuchado el último rock de Mama Birra. Había pasado la entrevista del programa anterior con Dieguito, el cantante, el hippie de Mama Birra, que la puedes estar viendo hoy. Pedí tu entrada. Pedilo al 11-33-98-60-28. Te repito, 11-33-98-60-28. Y anda a hacerle el aguante a la Rochi, que va a estar ahí presentando, ¿eh? Rochi. Guiguillo. Bien, bien, acá para comentarte un par de recitales. Dale. ¿Querés escuchar? Siempre lo digo yo, ahora te toca a vos. ¿Tenés ganas de escucharlos? Dale, venga. Te cuento que Dividido se va a estar presentando en el Teatro Flores el viernes 27 y sábado 28 de agosto. También tenemos Anthrax, jueves 11 de noviembre, se va a estar presentando también en el Teatro de Flores. Llega a Buenos Aires la banda que convirtió a la esencia metálica mundial durante las doradas décadas de los 80 y los 90, Anthrax en Argentina, con Joe Bellanoda. Y según la voz, dice, los fans argentinos tendrán la posibilidad única de revivir la obra de los pilares de la movida metálica Crossover, dice, de todos los tiempos. La cita es el jueves 11 de noviembre en el Teatro Flores. Queda en Rivadavia 7806, el reducto ideal para un concierto que promete energía a su máximo nivel, tanto arriba como abajo del escenario, Tenemos dos bandas más, es Rammstein, la banda alemana, que se va a estar presentando en el estadio Racing Club, que queda en Avellaneda, el sábado 27 de noviembre. Quedamos uno más,

Thank you. Tu corazón late con La Presión. Impresionante lo que sonó. Había sonado Nirvana. Lo que quería comentar es anécdota que después de que tocó ese tema, que terminó la Unplugged, o sea, a las 2-3 semanas al mes, el cantante Kurt Cobain se voló la tapa a los sesos. Y muy loco, porque si vos ves y ves el Unplugged en TV, la escenografía parece un funeral. Así que bueno, es muy loco, ¿eh? Y ahora sonando Billy Bone con La Pesada, algo histórico. Esta banda fue formada originalmente en 1970, producto por el productor Jorge Álvarez, el copropietario del sello discográfico Mandioca, para acompañar a Billy Bone. Era una banda abierta, sin miembros fijos, por la que pasaron reconocidos músicos argentinos como Papo, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Daniel Mancini, entre otros. También La Pesada colaboró con la grabación de varios discos de distintos artistas. Y paradójicamente grabó un solo disco llamado La Pesada. Rochi, ¿qué tenemos? La verdad, tenemos un par de mensajitos para leer y para estar. Vamos a contar un poquito también hoy de la noche, ¿dale? Dale. Bueno, empiezo con los mensajitos. Taita dice: un besito enorme para vos, Rochi, y para tu hermano, que hace muy lindo la radio. Dice: la verdad, estaba bueno el reportaje. No pude escuchar muy bien la semana pasada, y por lo menos ese pedazo que pasaron no lo había escuchado, así que justo, ¿eh? Buenísimo. Viene ahí un besito enorme. Y nosotros dice: somos. ¿Sí? Perdóname, cualquier cosa lo puede escuchar en el blog de La Presión, está todo el programa entero, en el caso de que pueda. Me lo decís así, ya que está escuchando, que lo anote. En la-mediopresión.blogspot.com o en el Google pones La Presión Rock o La Presión y ya te sale. Ahí lo puedes encontrar. Ahí está, podés escucharlo también ahí, ¿eh? Tenemos otra que dice: hola, somos la familia López. La verdad, como siempre, disfrutando lo que es La Presión. Acá en casa, escuchando un poco. Dice: bueno, la verdad, lo felicito por el grupo que vino la semana pasada. Rochi, toda la suerte, éxitos, muñeca. Muchas gracias, ¿eh? Para como la familia. Todavía, ¿eh? Un besito enorme. Tenemos otro saludo también para Elio, para nuestro manager, que está descansando para hoy de la noche ya. Tengo una anécdota del manager. A ver, ¿qué pasó? Bueno, viste que te dije que está haciendo la reedición del disco Yo Estuve Ahí. Sí. ¿Sabés quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo? Estuvo el manager de La Presión. No me digas. ¿Sí? Como predicando la... ¿Cómo te podría decir? La creación de La Presión. El manager estuvo ahí en el disco de la Mississippi en el año 2000. En Yo Estuve Ahí, en la reedición, el manager estuvo ahí, Desde el principio, muy bien, siempre conectado a Elio, a full con la información, siempre está, Tenemos otro que dice: hola, Ro, soy Elías, saludo a tu hermano, la verdad, muy bueno el programa, y si te felicito, toda la mierda me puso para ir la noche. En el gran debut de la Roche en los grandes escenarios, Bien ahí, tenemos otro que dice: hola, Ro, dice, todo bien, soy la Mimi. Dice: guacha, vamos a estar ahí con vos, con tu hermano, haciéndole el aguante, La Presión, tus amigas, las flasheras, muchas gracias. Vamos, está bien, un beso enorme. Dice, chicos, acá tenemos, dice: chicos, muy bueno el programa. Queremos decir que son re piola, bien ahí la gente que está escuchando. Y bueno, la verdad que sigan así con el rock, Tenemos otro, dice: hola, soy Estela. Dice: le mando un besito enorme de Guillo, a la Roche. Muy bueno el programa, buenísimo. Lo que es Mama Birra, y estaría bueno para hoy, pero no puedo. Pero bueno, va a haber otra oportunidad, dice. Muy bien. Gracias, Estelita. ¿Por qué no, Estela, no va a haber otra oportunidad? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que no, no? Después dice: ahora prendo la radio entonces. Así que hay un beso para Eli, que prendió la radio. Un beso enorme. Ahí. Un beso enorme, Eli. Ahí está mandando mensajitos. Gracias por escucharnos. ¿Qué podemos contar de hoy a la noche, mientras y yo? Bueno, el recital empieza a 21 horas. 21 horas en Perú, 571 en San Telmo, para hacerle la guancha a la Rochi. Mirá que no hay más entrada, eso es lo que quería decir. No hay más entrada, volaron todas las entradas. Increíble, Las repercusiones que está teniendo Mamá Birra, También tiene un cartel importante, que es el productor Ricardo Tapia de la Mississippi, que le está dando un salto de calidad muy importante a la banda, que ya, ustedes lo habrán escuchado el programa pasado, lo que es. Ay, un besito enorme para Aigli, que está escuchando y está preguntando si somos los hermanos del Bostero, parece que es conocido de mi hermano. A las miércoles, somos los hermanos del Bostero. Sí, somos el hermano, somos los hermanos del Bostero. Bueno, muchas gracias ahí por los mensajitos. Sigan mandando al 15-33-98-60-28. Seguimos con la presión. Pero contale, ¿vas a estar hoy ahí? Ah, sí. Sí, voy a estar. ¿Cómo? ¿Vas a estar ahí? Sí. Ay, si no me mata. Me van a venir a buscar con las piñas. No, pero sí. Está muy bien organizado todo y la verdad, sorprendida el día de ayer tu llamado, que me dijiste que ya no había más entradas, que estaba repleto. O sea, cuando me llamaste estaba durmiendo y ya durmiendo me hiciste cagar las patas. Discúlpame, ¿no? Ya me puse nerviosa mientras que estaba durmiendo. No, pero la verdad, tenés la única posibilidad de ir con las dos entradas que tenemos acá en lo que es La Presión. Así que no te pierdas esta oportunidad. Podés mandar tu mensaje y podés solicitar tus dos entradas, ¿eh? Hay dos pares de entradas para vos, para que no vayas solo, ¿eh? Así vas acompañando con alguien. Ahí, mando un saludito para toda la gente que nos van a acompañar, a nosotros, amigos, familia, que van a estar acompañando hoy, y la gente que va a ir, ¿no? Aparte, que son nuestros allegados, y también un beso enorme para el Colo, que es una masa que mejor feliz cumpleaños en el Facebook, mejor algo lindo, así que muchas gracias para el Colo, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Bueno, se está yendo la primera hora, ¿eh? Y mira que en la próxima hora tengo algo inédito, algo de Metallica que te va a sorprender. Te tiro algo lo que tengo. Fue algo que no entró en el Death Magnetic. Un tema nuevo que no entró en el nuevo álbum, en el último álbum llamado Death Magnetic. Así que prepárate. Y ahora me quiero ir con toda la potencia. La próxima hora te voy a dejar con un temazo, con un grande, uno de los cuatro grandes. A mí me encanta. Y nos vamos un ratito y no te vayas, que nos encontramos en la próxima hora. Te voy a dejar con algo pesado, ¿eh? Así que prepárate. Esto fue La Presión, la primera hora. Voy a dejar con Slayer. Esto es La Presión. Catatonic.